Ay, yo, está re buena, porque viste que te haces bolita y después te tiras y explota todo el agua. No, viste que si te metes de uno se pica todo. Wow.